más caro ponerse un pasón. Nos encontramos con el historiador y economista mexicano Carlos Antonio Aguirre Rojas, quien además es director de la conocida y apreciada revista Contrahistorias. A mi juicio, una de las personas más capacitadas para introducirnos en uno de los temas preponderantes de la etapa histórica que actualmente vivimos, la crisis total o también llamada sistémica del mundo capitalista. Así que de antemano le agradezco a Carlos que haya aceptado tocar este tema con nosotros. Y la primera pregunta sería, revisando la palabra concepto crisis, encuentro que en su raíz griega el significado es de juzgar, decidir, y que en su aplicación originaria empleada por los médicos helenos, podía referirse al momento crítico en el que la condición de un enfermo alcanza su punto más grave para después mejorar. En otra acepción, es el momento decisivo de un asunto grave, de consecuencias importantes, por lo que hay que saber juzgar y decidir para superar el momento crítico. Además de que en otra acepción de la palabra, sin duda la más conocida y empleada, indica las dificultades que se producen en las relaciones de producción, determinando una serie de trastornos económicos, sociales y políticos. Y la pregunta sería, ¿te parece que actualmente el mundo entero ha entrado en una etapa de crisis terminal, en la que a corto o mediano plazo una transformación drástica habría de acontecer? A ver, bueno, me parece muy importante las aclaraciones que tú haces respecto de los diversos contenidos semánticos que puede tener un mismo término. Sabemos, por ejemplo, que es el caso del concepto de crisis, pero también es el caso del concepto de revolución. Tú sabes que el concepto de revolución originalmente, cuando lo usa Galileo, tiene el sentido, por ejemplo, de un movimiento que vuelve a su propio punto de partida. Y sin embargo, después el concepto de revolución va a cambiar su significado para convertirse más bien en el sentido que tiene actualmente, que es un poco el de una transformación radical y profunda, ¿no? Entonces sí creo que es importante aclarar en qué sentido hablamos de crisis y eventualmente, naturalmente, de crisis terminal. Yo sí creo que efectivamente el sistema histórico capitalista se encuentra en la etapa final de su vida histórica. Y en ese sentido, sí, siguiendo un poco a Immanuel Wallerstein, hablaría de una crisis terminal, o como dice él, una crisis estructural, o una crisis, digamos, última de la vida histórica del capitalismo. Habría que distinguir este término del concepto más habitual de crisis, que lo ve como parte de un ciclo, sobre todo entre los economistas. Para los economistas existen ciclos económicos, que quiere decir que la economía, digamos, respira. Entonces tiene periodos de ascenso, por ejemplo, en el caso de Kondratiev, fases, digamos, importantes de crecimiento, ascenso. Se llega a un punto justo de crisis, que aquí la crisis estaría entendida como depuración, y después de esa depuración económica se pasa a un periodo de estancamiento, que vuelve a llegar, digamos, a un punto bajo, y después recomienza otra vez, ¿no? Entonces, no es esta la idea de crisis que yo creo que habría que manejar para la caracterización de la situación actual. No es una simple crisis que marca un punto de división entre un ascenso y luego un descenso, sino efectivamente es el momento final de la vida histórica de un capitalismo, y en ese sentido sí una crisis definitiva, cuyo desenlace yo creo más probable es efectivamente la muerte histórica del sistema capitalista. En ese sentido se hablaría de una crisis terminal. Bien, muy bien. Siendo consecuentes con esta idea, el ya citado Immanuel Wallerstein asevera que el sistema mundial moderno está llegando a su fin. Esta es una cita. Mas sin embargo, hará falta por lo menos 50 años de crisis terminal, es decir, de caos, antes de que podamos tener la esperanza de entrar en un nuevo orden social. Fin de la cita. Estamos pues en la fase final de un largo siglo XX, de acuerdo con Wallerstein. Pero en tu caso nos hablas de un muy largo siglo XX. ¿Cuáles serían los conceptos básicos en los que el muy largo siglo XX se diferencia del corto y del largo siglo XX, respectivamente? Bueno, en mi opinión, Immanuel Wallerstein habla de un largo siglo XX que habría comenzado aproximadamente a partir de 1870, y según él que no habría concluido todavía. ¿Por qué él marca la fecha de 1870? Porque según él, 1870 es el punto en el cual comienza de una manera muy evidente la crisis del poder hegemónico inglés. Para él, el auge, digamos, de la hegemonía inglesa se dio en el siglo XIX, entre aproximadamente 1815-1830, todo este periodo, digamos, de las grandes guerras europeas, el imperio napoleónico, etcétera, y hasta más o menos 1870. Al comenzar este proceso, se iniciaría la disputa entre dos potencias rivales que luchan por suceder en el puesto hegemónico a Inglaterra. Esas dos potencias rivales son, de un lado, Estados Unidos y del otro, Alemania. Entonces, como para Wallerstein el elemento fundamental del largo siglo XX es el ciclo de vida de la hegemonía norteamericana, este ciclo de vida comenzaría cuando se esboza las primeras posibilidades de Estados Unidos para ser potencia hegemónica en contra del rival fundamental que es Alemania. Después él ya va a desarrollar un poco las vicisitudes de este conflicto, la victoria de Estados Unidos, la afirmación de la hegemonía norteamericana y por último la decadencia, que es la que estaríamos viviendo ahora. Yo prefiero hablar de un muy largo siglo XX pensando que el punto de ruptura fundamental, y aquí trato de tener una visión, digamos, de más larga duración que va incluso más allá de esta idea de los ciclos hegemónicos, primero holandés, después inglés y por último norteamericano. Yo creo que si abrazamos los 500 años que tiene de vida histórica el capitalismo, sí podemos ver, y aquí trato yo de seguir un poco una idea de Marx, podemos ver un larguísimo periodo de prácticamente 3 siglos y medio de ascenso del proyecto y de afirmación del proyecto de la civilización capitalista. Es decir, el capitalismo fue lentamente construyendo, diríamos, sus estructuras económicas, sus relaciones sociales características, las formas políticas que le corresponden y las formas de su cultura específica. Yo diría que todo este proceso largo va desplegándose lentamente desde el siglo XVI, para ser más exactos, desde el descubrimiento, entre comillas, de América, hasta la primera mitad del siglo XIX. Y yo creo que un segundo momento en el cual el capitalismo llegó en Europa, solo dentro del espacio europeo, a su punto de clímax y comenzó una larga rama descendente, se da más bien con las revoluciones europeas de 1848. Esa yo creo que era la idea de Marx. Y es de ahí mi idea de un muy largo siglo XX. Más bien, el muy largo siglo XX no tendría como su rasgo fundamental el del ciclo de la hegemonía norteamericana, sino más bien el del periodo en el cual el capitalismo agotó las posibilidades histórico-civilizatorias de crear elementos nuevos que sean progresivos y que sean aportes al desarrollo de la humanidad, e inicia una larga rama descendente donde lo que crea es o simple repetición de lo anterior, pero ya no cosas fundamentalmente nuevas, o el periodo lento de descomposición y de crisis, diríamos, de este conjunto de estructuras económicas, sociales, políticas y culturales que se tardó 3 siglos y medio en afirmar. De ahí mi idea que hay un muy largo siglo XX, comenzaría con la Revolución Europea de 1848 y se extendería hasta hoy. ¿Pero qué pasa con el siglo XVI? ¿Por qué ni Wallenstein ni tú admiten una hegemonía, por ejemplo, española, de los ibéricos en el siglo XVI? A ver, lo que pasa es que el problema es un poco justamente qué entendemos por concepto de hegemonía. O sea, hegemonía es el dominio de un mercado mundial. Y uno puede preguntarse, España nunca llegó realmente a hegemonizar las redes del mercado mundial. El mercado mundial recién empieza a crearse con el descubrimiento de América. Y España lo único que logra hacer es conquistar, diríamos, materialmente a lo que entonces es América, y ni siquiera, curiosamente, ni siquiera logra explotarlo en su propio beneficio. Todos sabemos esto, los historiadores económicos lo han dicho desde hace mucho tiempo. Precisamente, España recibía los ríos, digamos, de la plata novohispana, y lo que hacía inmediatamente era trasladarlos a Inglaterra. Entonces, España era una especie de intermediario que recibía el metal americano y luego lo redistribuía en toda Europa, sin un rol hegemónico. No era que España se estuviese beneficiando fundamentalmente de la plata americana para desarrollar una potente industria, para desarrollar una hegemonía comercial, para desarrollar un predominio, diríamos, militar sobre el resto de Europa. Predominio militar, sí, bueno, sobre Europa quizás fracasa, pero sí el Imperio Mundo Español sí estuvo vigente durante el siglo XVI cronológico. Pero la derrota de la Armada Invencible, yo creo que es evidente ese momento, en el sentido justo de que es efectivamente, digamos, un proyecto fallido. La idea de Wallerstein, y yo creo, efectivamente, digamos, el dominio de toda América y su explotación hubiese podido constituir la base quizá de un proyecto hegemónico, digamos, de España. Pero lo que se revela justamente como una especie de drama de la historia española es que España se muestra como no suficientemente equipada en términos de condiciones históricas para aprovechar la ventaja del dominio americano y montar esa hegemonía. Digamos, lo intentó, pero fracasó. Al fracasar, por eso no se le considera un país hegemónico. No logra montar un verdadero dominio de las redes de lo que entonces era el mercado mundial, no logra explotar en beneficio del fortalecimiento de su propia economía y de su sociedad y de su propio rol dentro del concierto europeo, esta ventaja del descubrimiento americano, ¿no? Eso es lo que yo creo, y por eso es que yo creo que sería un esbozo fallido de intento de posicionamiento hegemónico. Wallerstein lo va a plantear después en otros términos, ahí yo no necesariamente coincidiría tanto con él, en términos de que todavía era porque España estaba dominada por la idea de crear más que una economía mundo capitalista, un imperio mundo, al viejo modelo de los imperios del Imperio Romano, etcétera. Pues, esa es otra discusión, digamos, pero todavía la manera de un feudalismo, o sea, como Pierre Vilar lo plantearía, claro, el Imperio Español, la fase suprema del feudalismo. Claro, pero digamos, sin entrar tal vez tanto a ese debate, en fin, en mi opinión, lo que eso volvería a demostrar es que justamente España no estaba equipada para dar ese salto a la economía mundo capitalista y por tanto a construir una hegemonía ya de tipo capitalista, ¿no? Bien, volviendo hacia la consideración de los cortos o largos siglos XX, sí. Tenemos la idea de que un corto siglo XX parece no ser tan afortunada para explicarnos los procesos fundamentales del siglo XX cronológico. Porque basándonos en el intento fallido del pseudosocialismo, habría concluido ya y por tanto lo siguiente sería un largo siglo XXI, que en su versión postmoderna pretende el dominio permanente del capitalismo por un muy largo periodo. Pero en esta concepción no hay un más allá del capitalismo sino su perfeccionamiento, junto con la democracia burguesa. Habiendo analistas que consideran que ya vivimos una etapa postmoderna, postindustrial y por consiguiente postcapitalista, que en realidad sería ese capitalismo para siempre, como fase suprema de la historia, siendo esta la versión extrema que se contrapondría a la perspectiva del largo siglo XX como crisis terminal del sistema capitalista. ¿Tú cómo ves esta contraposición y cuál sería tu crítica al postmodernismo, considerado como una nueva era histórica? Bueno, naturalmente yo estoy muy en desacuerdo, y lo he dicho en muchos foros, con los puntos de vista posmodernos. A mí me parece que en su esencia todo el conjunto de las visiones posmodernas no son más que una nueva variante del viejísimo irracionalismo. Y esto se puede ver, digamos, en cuanto a sus postulados generales y en cuanto a sus versiones, digamos, en el campo de la historiografía y en cuanto a su modo, digamos, de tratar de enfrentar el conjunto de los problemas que se plantean los científicos sociales. Todos sabemos que el posmodernismo desemboca en la idea de una relativización extrema, de un relativismo extremo, donde efectivamente, tratando un poco de revisar un punto que me parece que es legítimo, que es la conexión que los discursos tienen con las condiciones o los contextos que los producen, terminan efectivamente, digamos, llegando a la delirante conclusión de decir, como cada discurso no es otra cosa, y aquí está el error y aquí está el delirio en mi opinión, que la expresión de determinadas condiciones históricas, entonces es igualmente relativo. entonces es igualmente válido. Y entonces llegan a conclusiones que me parecen idealistas y delirantes de decir, efectivamente, no sabemos si los discursos que produce el siglo XX sobre el tema que tú quieras, sobre la Edad Media o sobre el siglo XIX o sobre el siglo XVI, son mejores, son más científicos, son superiores o son más verdaderos que los discursos que se producían en el siglo XVIII o en el siglo XV o en el siglo XIII, ¿no? Esta posición me parece absolutamente delirante. La idea, digamos, de un poscapitalismo, la idea de un posindustrialismo, etcétera, me parece simplemente la incapacidad de comprender que, digamos, su base me parece que es la refleja la incapacidad de comprender los procesos que hoy está viviendo el mundo. No es que estamos en una etapa posindustrial, no es que estamos en una etapa poscapitalista o posmoderna, no es que el proyecto de la modernidad se haya terminado, es que más bien el proyecto de la modernidad específicamente capitalista, y subrayo esto porque yo creo que como Bolívar Echeverría lo ha planteado muy claramente, puede haber modernidades no capitalistas. Y de hecho, como lo mostró Brodel,